una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Mi música no es política, una salsa a protesta. Ese es el modo como ha tratado de llamarla alguna gente que no sabe cómo llamarla. Mi música es una canción urbana. Soy consciente de que lo que hago quizás no tenga impacto de la moda, es un producto a largo plazo. La canción, además de entretener, educa e informa. Es un trabajo que requiere dedicación. Me interesa experimentar, decía Rubén Blades. Blades convirtió una versión del famoso Mac the Knife de la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht sin seguir la música de Carl Weill, sino la letra de Bertolt Brecht. Cabrera Infante dice que Pedro Navaja es un logro considerable en la obra de Rubén Blades. No es una parodia de Brecht ni una copia servil de la ópera de 3/4. Es un verdadero homenaje al poeta alemán que prefería que su música fuera popular y su poesía subversiva. Pero, por ejemplo, al productor salsero Jerry Masucci no le gustaba nada la canción, porque para él era una falta de respeto al público bailador que tenía como razón para comprar discos el evadirse de la realidad y no de evocarla. Pedro Navaja, además, es una canción larga, dura 7 minutos y 21 segundos, y fue por esa razón colocada al final de la segunda cara de larga duración Siembra. Sin embargo, Pedro Navaja rápidamente se convirtió en el mayor éxito de la historia de la salsa. Blades, punzante como una hoja de afeitar o como una navaja, se desquitó cuando cantó y grabó en vivo con 6 del Solar en el Madison Square Garden de Nueva York y recordaba que en la compañía Fania le habían vaticinado que esa canción no tendría éxito, y él, riéndose, hace un parangón con El Quijote de Cervantes, aclarando que, salvando las distancias entre las dos cosas, que si esas gentes, dice Blades, hubieran sido los editores de Don Quijote, hubiese salido un pasquín. Según Blades, le hubiesen quitado a Sancho Panza por gordo, o lo habrían cambiado por un galán del estilo de Tony Curtis, y solo habrían dejado la parte de Dulcinea, pero sobre todo le habrían gritado buenas hojas porque la gente no iba a leer algo tan largo. Lo que vamos a escuchar hoy es a Rubén Blades con Wynton Marsalis y el Jazz at Lincoln Center Orchestra haciendo una versión salsera con mucho, mucho, mucho swing de Pedro Navaja. The shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with them teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, oh, where's old MacHeath? So there's never, ever a trace of red. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Cántala conmigo. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríen se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día

mejor ríe, se ríe mejor. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cuando la manda el destino, dicen que no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y el barrio de Guapo, cuidado en la saita. Cuidado, camarada, que el que no corre vuela. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas esta madrugada, los cuerpos sin vida. Diferentes. Alfredo Juan Falú, nacido en Tucumán el 10 de octubre de 1948, es un guitarrista y compositor argentino de folclore. En cuanto a sus orígenes familiares, cabe decir que es el sobrino del también guitarrista Eduardo Falú, que sus dos abuelos paternos eran inmigrantes sirios y que su hermano Luis Eduardo Falú es uno de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar de Argentina. En los años 60 y 70 fue militante de izquierda peronista en el peronismo de base tucumano, siendo uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes, para después militar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Es el director del ciclo musical Guitarras del Mundo, un encuentro que reúne guitarristas conocidos de todo el mundo. Es, asimismo, uno de los dos artífices del ciclo Maestros del Alma, en el cual, junto a la pianista argentina Hilda Herrera, se homenajeó a los máximos referentes de la música folclórica argentina vivo. Entre los homenajeados por el ciclo se encuentra su amigo Pepe Núñez, con quien compuso como correspondencia una parte importante de su obra cuando estuvo exiliado en Brasil. Y eso fue durante la dictadura argentina de 1976 a 1983, que se llevó la vida de su hermano Lucho y de la cual él se salvó gracias a su tío Eduardo. Es docente del Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires en la asignatura de carrera Ritmos y Formas del Folclore y la Música Ciudadana, además de colaborar en la creación de la primera carrera superior del folclore y tango de Buenos Aires. Con más de 20 discos en su haber, es un gran intérprete, muy importante para la música en el concierto latinoamericano y mundial. Vamos a escuchar desde su disco 10 años de 1995, Chacarera Tenebrosa. Diferentes.